me parezco a los grillos cantando la noche entera, embriagado hasta el delirio de tu dulzura, moreno. Hiciste que tus hechizos enciendan fuego en mis venas. Mi canto revolotea prendado de tu belleza. Del rosal a la vereda y en tu ventana se quedó. Mi samba serena entera sueña que pronto aparezca. A la vuelta, querido. Ya me va alumbrando el día, llorando tu indiferencia. Ay, palomita engreída, dime al menos por qué me desdeña. Eres dura, dura como piedra y arisca como corzuela. Que venga la que venga. Como la rosa más linda, cautivas con tu sonrisa. Para lo demás tu risa y para mí solo espinas. Será porque me lastimas que más te quiero, alma mía. Voy a pedir un consejo de amor para conquistarte. Tiene que haber un secreto y yo puedo